Gracias por acompañarnos y seguir juntos creciendo en la palabra. Estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 4, del horno ardiente al palacio. Quiero compartir con ustedes los tres tópicos. El primer de ellos, una actitud arrogante. Segundo, una actitud de lealtad. Y finalmente, una actitud de reconocimiento. En nuestra mesa de diálogo estarán acompañándonos el pastor Francisco Ramón de Dios, secretario de nuestra asociación, y el pastor Abraham Ramírez, a quien apreciamos mucho. Seguro estoy de que durante este repaso habrán muchas aplicaciones a nuestra vida de hoy, en donde nuestra lealtad debe estar definida hacia quién y debe estar construida en una relación íntima con Dios. Para que este repaso sea de gran provecho, será necesario pedir la presencia y conducción de nuestro Dios. Así que te invito a que inclines el rostro y nos acompañes en esta oración. Querido Dios, vamos a iniciar este repaso. No nos dejes hacerlo sin estar convencidos y seguros de tu presencia. Por favor, ven, dirígela. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Estamos listos. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en este repaso de la lección número 4, del horno ardiente al palacio, y agradecemos que siga con nosotros. Empezamos con el primer tópico, una actitud arrogante. Pastor Francisco, nosotros hemos estado viendo hasta aquí a un Dios que está con los hebreos, y el testimonio de estos hebreos ha impactado directamente al rey. Última lección, estuvimos repasando este momento en el que el Dios del cielo revela para con el rey el sueño y su interpretación. Y sin embargo, en el capítulo 3 nosotros encontramos una actitud muy ilógica a lo que el relato nos ha venido desarrollando. ¿A qué se debe y qué factores están implícitos en esta reacción del rey? Bueno, en la lección anterior veíamos que el sueño le llega al rey en el segundo año de su reinado, es decir, él todavía tiene muchas aspiraciones políticas de crecimiento y él sabe que tiene que ver con el futuro. Lo interesante es, como ya usted comentó, pastor, que esa actitud renuente a la revelación divina, una actitud que se contrapone a lo que el Señor le está diciendo a Nabucodonosor que va a suceder, él no está dispuesto. Él no está dispuesto, y entonces esa falta de disposición se refleja en esa actitud para construir y una imagen de oro. Y lo interesante es que la lección hace referencia a que él usa palabras parecidas a las que usa Génesis 1 cuando Jesús crea al hombre. Él se atribuye algunas actitudes que no le corresponden y construye la imagen de oro para afianzar y también de alguna manera desafiar la revelación divina. ¿Cómo lo hace? Construyendo una imagen. ¿Cómo lo hace? Si nosotros vamos al versículo 2, dice: y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, no solamente tiene que ver, ¿cómo lo decimos? Voy a mantener la imagen, voy a decir, mi reino va a seguir adelante levantando una estatua completamente de oro, sino a través de alianzas. Es decir, mi reino va a seguir Y la única manera de asegurarme que va a seguir es que ninguno de aquí se va a poner en contra de mí, como Okay. alianzas políticas. Okay. Ninguno de aquí se va a poner en contra mía y por eso tienen que venir y postrarse y adorar la imagen. La imagen. Es rara, es extraña la actitud de Nabucodonosor, pero bueno, finalmente Nabucodonosor es un ser humano como lo somos todos nosotros, pastor, Así es. que ante la revelación divina nosotros tenemos nuestros propios planes y nos olvidamos de que vivimos a la luz de la eternidad, de un Dios que está llevando a cabo un plan de redención para restaurar a toda la raza humana. Así es. Yo leía en Profetas y Reyes, la página 369, algo que me llamó la atención. Por un tiempo, la influencia del temor de Dios estuvo en el corazón de Nabucodonosor, pero su corazón no había quedado totalmente limpio de la ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Y es entonces cuando recibe el consejo de construir esta imagen que revela pues su ambición y su deseo de permanecer, como el pastor Francisco ya lo decía, asegurándose también pues la fidelidad de sus súbditos, de los gobernantes, de todos los demás de su reinado. Ahora, pastor Abraham, dentro de este proceso, el orgullo está presente, Dios ha tocado el corazón en ocasiones anteriores y sin embargo el rey está empeñado en hacer esta imagen y no solo en hacerla, sino que todos los de su reinado la adoren también. Nosotros podemos ver vislumbres de acontecimientos que han de suceder también en el pueblo de Dios desde aquí, desde la historia de Daniel capítulo 3. ¿Qué podemos nosotros hoy estar aprendiendo en resumen de lo que se está presentando frente a los hebreos y la fidelidad probada de ellos? Sí, pastor, ya vemos que Nabucodonosor tiene una actitud arrogante, de soberbia, orgullosa, y pone todo un ambiente de adoración falsa, ¿no? Levanta la imagen que ya se ha comentado, una imagen totalmente de oro, como para si eso pudiera hacer que su reino fuera permanente, ¿no? Porque él Claro. era la cabeza de oro, le habían dicho, y ahora manda a hacer toda la Todo. estatua de oro, ¿no? Con esa idea arrogante que tiene. Pero además lo hace en un lugar muy especial, en la llanura de Dura. Y Dura, dice el comentarista, que significa un lugar amurallado. Es decir, es como entrar a un atrio gigantesco, ¿verdad? Está todo amurallado, está todo encerrado, es la imagen de un santuario. Y entonces vienen con algo especial. Yo me imagino un espacio muy, muy grande, con muralla. Vengan, acójanse, reúnanse, ¿verdad? Todos los, dice aquí el versículo 3, 3, 3 de Daniel: sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernantes de las provincias hicieron acto de presencia. Todos. Con un solo objetivo: de adorar esa imagen y de cumplir la orden que Nabucodonosor está dando. Entonces tenemos un santuario ahí, ¿verdad? Falso. Además está, dice, el horno que asemeja un altar, ¿sí? Y además hay música. Es decir, la música, el altar, el santuario se usa como un protocolo, ¿verdad? Una liturgia de una adoración falsa. Y Claro. todos son llamados a hacerlo. Y se nos dice Apocalipsis 13 que muy pronto todo eso, ese ambiente de adoración falsa, se va a establecer otra vez, ¿verdad? Y la experiencia de estos tres jóvenes hebreos se va a repetir ahora con el pueblo de Dios en general, ¿sí? Y de nosotros depende la respuesta, si será similar a la de estos tres jóvenes o no. Claro, fíjese, pastor, de lo que usted habla. Es verdad, yo leía allí en un espacio de Profetas y Reyes, justamente esto, que la imagen es tomada de el sueño. ¿Quién dio el sueño? Dios dio el sueño. Sin embargo, Nabucodonosor altera la verdad de ese sueño. No la elimina del todo, porque mantiene la idea de la imagen. Y entonces habla aquí en este párrafo de la página 370, la verdad viene a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. Y el símbolo destinado por el cielo para revelar a los intelectos humanos acontecimientos futuros importantes, ahora se emplea para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba ver recibido por el mundo entero. Impactante, Pastor Francisco. Y entonces aquí están tres hebreos, en medio de una gran multitud, tres jóvenes. No sabemos de Daniel, hay muchas especulaciones, pero la realidad es tres hebreos. ¿Y qué van a hacer? ¿Y por qué lo hacen? Sí, ya se ha mencionado que él quiere asegurar por todos los medios que su reino va a perdurar, que su reino va a seguir adelante. Ya se ha dicho en el pasado, él tiene muchas campañas militares, él tiene también, ya ha hecho una inversión para asegurar que esas campañas militares sean exitosas. Entonces, los lleva allí a una llanura donde no hay oportunidad de que las personas puedan salir de allí sin hacer un compromiso de lealtad o de rebelión. Y es allí donde aparecen estos tres jóvenes, donde el texto dice que dos veces, la primera vez tocan la música, que de hecho la música aquí adquiere un contexto litúrgico, uh-huh, como en Babilonia. Y nosotros debiéramos a veces, perdón por la pequeña desviación, pastor, nosotros debiéramos considerar seriamente la música que escuchamos o la música que ponemos en nuestras iglesias. Porque puede ser que en principio, en letra, nosotros digamos, nosotros creemos la verdad de la Biblia. Pero, y entonces, nosotros sabemos que Dios tiene una misión para este pueblo. Y es dar un mensaje claro. Pero podemos perder eso distintivo que tenemos como pueblo de Dios. Y sin señal de arrogancia digo esto, como para decir, somos los... No. Creo que tenemos una misión especial, pero que puede diluirse la verdad o la urgencia o la solemnidad de ese mensaje cuando nosotros no ponemos atención a la música, pastor, a la música. La música aquí podemos decir que juega un papel ecuménico, Pastor Abraham, un papel ecuménico, donde todos los que están en alguna posición en el gobierno tienen que rendir su lealtad. Se toca la música y los muchachos tienen que, cosa, tienen que postrarse. Tienen que postrarse. Entonces, eso es notable. Todos se postran menos quienes. Los dos. Menos los jóvenes. Y entonces llevan la acusación. Y ahí frente a Nabucodonosor les dice enojado, yo escuché, van a volver a tocar la música. Por favor, se postran. Entonces, ¿por qué no se postran? Porque a través de esa estatua, ellos estaban siendo llamados a rendir sus lealtades. Es decir, del creador de los seres humanos al creador de qué? Del universo. Del creador del universo, perdón, de todos los seres humanos, al creador de esa imagen, que tenía mucha conexión con los dioses. Ya comentábamos detrás de cámara, Pastor Bocanegra, que la distinción entre la religión y el nacionalismo, la línea no era muy clara. Entonces es por eso que los muchachos se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque también proyecta ¿Cuál va a ser el actuar del pueblo de Dios en los últimos días? Una actitud de lealtad al Creador. Así es, gracias, Pastor Francisco. Fíjese, el paralelismo es muy marcado. Sí. De hecho, la lección lo enfoca, hace el énfasis, para que nosotros recordemos lo que a Juan se le dio en la revelación con respecto a el tiempo del fin y la fidelidad de su pueblo, el pueblo de Dios, en la adoración. Ahora, yo quiero tratar de compactar. Esta actitud arrogante tiene varios elementos bastante interesantes. El primero es que Nabucodonosor, como ya lo mencionamos, toma atribuciones del Creador. Sí. Número dos, quiere exigir para sí algo que le corresponde a Dios, que es la adoración a Dios. Correcto. Y número tres, toma la prerrogativa sobre, o asume la idea de que él tiene la prerrogativa sobre la vida y la muerte de los individuos. Sin embargo, el Creador es Dios. La adoración es únicamente para Dios. Y la vida y la muerte dependen de Dios. Así es. Y ahí en Apocalipsis capítulo 13, justamente hablando de este movimiento, al fin del tiempo, se le da un aliento a la imagen de la bestia para que mande a matar a todo aquel que no le adore. Está el paralelismo muy claro. Y entonces nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca y el nombre. Aparte de esto, es seductor lo que él hace. Porque como bien decía Pastor Francisco, no había una línea divisoria entre adoración a las deidades y patriotismo, sí, o nacionalismo. Sí. Entonces, cualquiera podría decir, bueno, esto, yo no estoy adorando, yo estoy siendo nacionalista o sí, patriota. Lo segundo que mencionaba Pastor bien atinado, la música. La música evocaba, el Pastor Abraham lo recordaba, evocaba cuando Salomón inauguró el templo, ¿no? Un atrio, un horno, un altar, adoradores, levitas tocando música y seduce sutilmente. Y ahora, Pero un falso sistema de adoración. Por supuesto, una claro. Una adoración falsa. Ahora, lo otro que también me llamó mucho la atención del comentarista era que decía que no estaba exigiendo negar al Dios. Exacto. Porque no exigían que fuera, pues, exclusivo, ¿no? Exacto. Pastor Abraham. Sí. Primero, un poquito más acerca de la música. La música tiene un poder de convocatoria. Sí, sí, y sí, de sí, condicionar a la gente, ¿no? Dice en el versículo 4, el pregonero anunciaba en voz alta, a ustedes pueblos, naciones y lenguas se les ordena que al oír las bocinas, las flautas, los tamboriles y sí, todo sí, instrumento sí, músico, sí, se arrodillen. Ah, me condiciona. Cuando yo oiga música, me postro. Es decir, deja de pensar y te conviertes... Así es. Robot. ¿Sí? Y una adoración falsa, ¿sí? Que condicionada por la música. Cuando tú oigas esta música, te postras. Creo que lo que decía es importante, Pastor. Debemos escoger, seleccionar, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que oímos, ¿no? Ahora, Nabucodonosor, Satanás, busca que adoremos a lo que sea, menos a Dios. Así es. Puede ser que adores a tu Dios verdadero, con tal de que en este momento adores lo que te estoy diciendo. Claro. O sea, no te estoy diciendo que dejes de adorar a Dios. Uh-huh. Puedes seguirlo adorando si quieres. Pero en este momento, adórate, inclínate, póstrate delante de la imagen que yo he levantado. ¿Sí? Y eso son situaciones que podemos enfrentarnos nosotros como adoradores del Dios verdadero en la actualidad. No, tú sigues yendo a la iglesia, tú sigues adorando, pero en este momento, ¿verdad? Cambia tu adoración. Tal vez la misma música, al escuchar un tipo de música, nos condiciona para cambiar, ¿verdad? ¿A quién estoy adorando? El objeto de hacia adoración. Ese objeto de adoración. Claro. El que está ordenando esto, se adoraba a él mismo. Sí, porque sí, también sí. Eso... Satanás nos lleva a adorarse a uno mismo. Adora una cosa, adora a otro Dios, adórate a ti mismo si quieres, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la lealtad es exclusiva para el Dios eterno. Amén. ¿No? Y entonces va a llegar un tiempo en que esto se va a repetir, ¿no? En una situación aparente de los nombres, bueno, una situación similar en los números que se manejan. La estatua de Nabucodonosor medía 60 de alto y 6 de ancho. ¿Okay? Y en la adoración que dice Apocalipsis 13, que la imagen de la bestia va a mandar, va a exigir, entonces dice que hay 6 tipos de personas que le van a adorar. Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, 6. Y el número de la bestia es 666. Entonces, esa situación que se vivió en la explanada de Dura se va a repetir ahora. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Nuestra lealtad será hacia el Dios eterno? ¿O podemos nosotros contextualizar el asunto y sacar alguna ahí una excusa y entonces en el momento fallarle a nuestro Dios? Nuestra fe debe ser firme en el Dios eterno que es el creador del cielo y de la tierra. Así es. Adorar no solamente es inclinarse ante una alguien o algo. Podemos terminar adorando de formas sutiles situaciones, personas, pensamientos, filosofías. Ojalá nuestra adoración esté dirigida a Dios y la actitud arrogante de este rey no se duplique en nuestras vidas el día de hoy. Quédese con nosotros. En un momento regresamos para abordar el segundo tópico de esta lección número 4. Estamos de vuelta en el repaso de la lección número 4 del horno ardiente al palacio y agradecemos que continúen con nosotros. Estamos abordando el segundo tópico, una actitud de lealtad. El enemigo de la humanidad sabe que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, pero que cuando se usa para exaltar al yo y favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. Los hebreos, sin duda, están claros de esta verdad y lo están palpando con sus ojos, y entonces su actitud es probada. Vamos a encontrar una actitud de lealtad. Pastor Francisco, viene la prueba de fuego para estos jóvenes. Ahí está, todo está puesto. Satanás, a través de sus agentes humanos, ha acomodado todo en lugar estratégicamente, con mucha delicadeza, con factores muy importantes y trascendentales. Y estos muchachos están allí y ahora tienen que decidir. ¿Qué reacción vamos a estar encontrando y a qué se debe esto? Bueno, lo que podemos ver es que estos muchachos conocen los límites de su lealtad. Aunque ellos tienen puestos de confianza en Babilonia, saben que, o no han perdido de vista, de que Dios es el soberano del universo. Ellos no están allí por asuntos de la casualidad. Ellos no están allí porque ellos pidieron estar allí en Babilonia. Ellos están allí porque Dios tiene un plan para ellos. Y ellos, a pesar de las vicisitudes que ha pasado el pueblo de Dios, ellos no dejan de percibir y de tener una relación personal con Dios, pastor. Entonces, la situación es extraña, es muy sutil, porque pareciera ser que el rey está reuniéndolos en la llanura de Dura para decir, pues vamos a echarle ganas, estamos listos para que este gobierno siga adelante y que logremos muchas cosas, ¿no? El asunto es como se había mencionado en el periodo anterior, que la línea entre la adoración y el nacionalismo no era clara. Y ellos no iban a arriesgarse para ver qué iba a pasar. Ellos sabían, el único que merece la adoración es Dios. Así que Nabucodonosor se está tomando atributos que no le corresponden. Mismo que vamos a ver que es una actitud que se va a proyectar para el tiempo del fin. Alguien se va a atribuir cosas que no le corresponden, adoración. Y estos muchachos no están dispuestos a ceder ni un ápice, ni un ápice en su convicción. Solo Dios debe ser adorado. Y bueno, simplemente Nabucodonosor no puede dejar caer su palabra, porque él es la imagen de oro. Él es la imagen de oro. Y si él deja caer su palabra, cualquiera puede sublevarse. Así que los muchachos les dicen al rey, oh rey, nosotros no tenemos que responderte respecto al asunto de adorar a la imagen. Es claro que el Dios al que nosotros servimos puede librarnos de la mano del fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si tú no nos, y si dice, y si no has de saber, oh rey, que no adoraremos, ni tampoco, no serviremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, ellos están listos, ellos están dispuestos a permanecer firme, incluso al costo de su propia vida, pastor. Claro que sí. Impactante la actitud de estos muchachos. Ahora, pastor Abraham, el hebreo, el judío, por naturaleza y formación propia de su cultura, son muy ávidos y muy conocedores de su propia historia. Es una acción que se repite. Y entonces, de la historia de sus padres, estos muchachos ya habían aprendido que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, desastre, muerte, y justamente por eso están en Babilonia. Estos muchachos tienen una connotación cultural basada en la Biblia, que está presente en el momento de lealtad o en frente a la actitud de lealtad que ellos deciden desarrollar. ¿Qué más podemos ver en este momento de prueba y qué sustenta o qué sostiene la lealtad de estos muchachos? Sí, pastor, la prueba era de fuego, como dice aquí. Era difícil, ¿no? Porque atentaba contra su vida. Si no lo hacían, iban a morir, ¿sí? Entonces, ellos están ahí enfrentando una situación. ¿Lealtad a quién? ¿Lealtad al rey? ¿O lealtad al rey de reyes? Amén, ¿no? Amén. Si ellos le demostraban su lealtad al rey, entonces viviría en ese momento, ¿no? Y si le muestran lealtad al rey de reyes, tal vez moriría. Pero ellos sabían que Dios está presente siempre. Uh-huh. Y que ya los ha sacado de otros problemas. Y que en ellos tienen confianza en un Dios, tienen su fe depositada en Él, que los puede sacar de esta también, ¿no? Así que entonces la lealtad que se le debe al rey humano tiene límites, o debe ser limitada. ¿Cuál es el límite? La lealtad a Dios, ¿no? Cuando se exige el gobierno, el rey o cualquier que represente eso, se nos pide algo de parte de ellos. El límite es si no va en contra de la voluntad divina. Eso que quede bien claro, ¿no? Okay. Y eso quiere decir que hay cosas que podemos hacer sirviéndole a nuestro país, sirviéndole a las autoridades, ¿verdad? Civiles de nuestro país, y hay cosas que ya no, cuando van en contra de la voluntad de nuestro Dios, ¿ok? Ahora, a ellos se les había cambiado el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, y se menciona cuatro veces eso, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, dice el versículo 14, entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran a la estatua de oro que mandé erigir? Es decir, pues ustedes ya viven aquí. Miren, les hemos dado comodidades. Tienen ustedes puestos de confianza, ¿sí? Tienen nombres que expresan que son servidores de nuestros dioses, ¿sí? Uh-huh. Ustedes ya son parte nuestra. Los hemos admitido, ¿verdad? Adoptado. Bueno, pues solamente les pido que hagan esto. Pero ellos no se comportaron como Sadrach, Mesach y Abednego. se comportaron como Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Misael quiere decir, ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? Ananías dice, Dios está lleno de gracia. Y Misael, Ananías y Azarías, ¿verdad? Azarías quiere decir, Dios ayuda. Yo creo que ellos recordaron, ¿quiénes somos? Uh-huh. ¿Sí? Somos siervos del Dios Altísimo y solamente Él debemos de servir. Él nos va a ayudar. Él está con nosotros. ¿Quién es como Dios? Y se aferraron a Él. Sus nombres, ¿verdad?, tenían identidad a quien adoraban. ¿Sí? No se dejaron llevar por el condicionamiento con los nombres, con la música, con el ambiente de adoración falsa de ese momento. Sus mentes estaban conectados con el Dios del cielo. Así es. Dice algo muy importante, Pastor Abraham, y me llama mucho la atención, porque es que es la vida de hoy día, es la vida diaria del cristiano hoy, de los adventistas, ¿sí? Son parte del equipo. Los hemos acobijado, los hemos adoptado. Hemos hecho todo por ustedes. ¿Por qué no pueden dar algo de ustedes? Inclinémonos a esta imagen. Puede haber sido una de las posibilidades de pensar de estos hebreos. Pero en nuestro corazón vamos a permanecer fieles a Dios. Sin embargo, no lo hicieron así, Pastor Francisco. Tomaron una decisión férrea y me llama mucho la atención que frente a decisiones firmes, siempre surgirán gente que quiera acusarnos. Y allí están presentes, ¿no? Sí. Pastor, ¿sabe que es interesante que estos jóvenes, estaban allí en la posición que ellos ocupaban porque habían demostrado ya ser 10 veces mejores que todos los demás? Es decir, ellos desempeñaron un trabajo excelente. Sin embargo, ellos no olvidan de que fue Dios quien los puso allí. Sin embargo, pues, lo que nosotros vemos aquí es que estos muchachos tienen bien claro. Hay un pensamiento que dice que cuando tú sabes lo que eres, tú sabes lo que tienes que hacer. Mm. Y ellos sabían quiénes eran. Eran hijos del Rey de Reyes. ¿Y a quién iban a honrar? Al Rey de Reyes. Entonces, las posiciones que ellos ocupaban, como vamos a ver después con Daniel, eran posiciones de confianza y que alguna gente quería tener también. Claro. Y entonces, cuando vieron que ellos no rendían lealtad al Rey como el Rey la pedía, entonces salen personas, que el uso, Pastor, que hacen de las palabras es lo que como que tienen la idea de, o sea, o el Rey los echa al horno de fuego o lo echan, porque dice, no fue nadie, fue el Rey mismo que los puso. Y estos hombres no adoran, o sea, el Rey los puso, y aunque el Rey sabe que no adoran a sus dioses, y con todo, no adoran la imagen que Él ha puesto. Siempre habrá acusadores, siempre habrá personas que intentarán malograr el propósito de Dios. Pero siempre habrá personas también, Pastor, que serán leales a Dios. Amén. A toda costa. Muy impactante, Pastor. Si yo sé quién soy, también sé qué es lo que tengo que hacer, Pastor Abraham. Sí. El Rey muestra, bueno, a mi parecer, el Rey les muestra su afecto, estando dispuesto a repetir todo el procedimiento para darles una oportunidad más. Y yo no sé si algo ve en su lenguaje no verbal, que termina después de haberle dicho, es verdad, muchachos, es cierto, o están mintiendo estos que vienen a traer el informe, yo les creo a ustedes, díganme por favor si es cierto, después de que les he cambiado el nombre y todo esto, les voy a dar otro chance, pero de repente después de que dice, les voy a dar otro chance, como que cambia. Yo no sé si algo en la actitud corporal de los muchachos desencadenó esa última parte que le dice a ellos. Y si no lo hacen, entonces los voy a echar en el horno del fuego. ¿Y qué Dios será aquel que lo libre de mis manos? Parece que ya se le olvidó cuál es ese Dios. Tan rápido, ¿no? Sí. Sí, les muestra cierto afecto, tal vez, Sí. Nabucodonosor a los jóvenes, ¿verdad? Porque si en verdad los odiara, los hubiera mandado al horno A la primera, inmediatamente, ¿no? claro. Y hace que se reproduzca todo el proceso. Miren, vamos a tocar otra vez los instrumentos músicos y cuando ustedes lo escuchen, se van a arrodillar, ¿no? Se van a postrar. Sí. Y si no, pues entonces los voy a mandar al horno. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, como poniéndose él de un lado, ¿creen ustedes que su Dios los va a salvar? ¿Creen ustedes que Dios va a ser capaz de venir y sacarlos de esta situación en la que están? Ni tiempo hay. ¿Qué van a hacer? ¿No? Poniendo en duda totalmente, con soberbia, con orgullo, en contra de Dios totalmente. Igualándose a Dios o haciéndose superior a Dios, porque ¿qué Dios hay que los pueda salvar? Y entonces, dotados, dice aquí, de un valor, ¿verdad? Y de fe Sobrenatural. sobrenatural, le responden al rey, dice, ¿verdad? Que no vamos a adorar a la imagen que has levantado, porque nuestro Dios tiene poder para salvarnos del fuego. Y si así no fuera, de todos modos, nosotros no No vamos a vamos a adorar adorar. a la imagen que has levantado. ¿Verdad? Sí, pastor. Pastor, sabe que a mí me gustaría comentar que un pensamiento que aparece en la lección, Sí. todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. Yo creo que estos jóvenes nunca perdieron de vista eso. Sus hechos, sus actos, sus logros los habían llevado a donde estaban. 10 veces mejores. Pero nunca olvidaron que eso era porque Gracias. Dios los había puesto allí. Claro. Y lo que acaba de mencionar Pastor Ramírez tiene que ver con eso. Ellos, No de muertos. amén, amén. Así que entonces ellos se pusieron en las manos del Dios Todopoderoso. Creo que esa debiera ser la respuesta de cualquier cristiano, ¿sí? En la actualidad. Como se dijo, adorar no es arrodillarse solamente. Es un estilo de vida que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, pase lo que pase, Amén. ¿no? Y entonces hay que adorar al Señor. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Abraham. En efecto, estos muchachos dicen, el Dios al que servimos tiene la capacidad, pero si no lo hiciera, aún así, no vamos a inclinarnos. Tenían clara dónde estaba su lealtad. Incluso si Dios no hubiera intervenido milagrosamente, habrían dejado una gran lección para nosotros. Su lealtad estaba en Dios. ¿Dónde está tu lealtad? Quédate con nosotros. En un momento regresamos para el último tópico. Este 2020 prepárate para el viaje espiritual que realizarás a través de nuestras matutinas. Un recorrido de 366 días con reflexiones para toda la familia, ideales para comenzar cada día. Realiza tu viaje en familia a través del conocimiento y los valores con el matinal para niños Cada día con Jesús. Descubre el mejor libro del mundo en las lecturas devocionales para menores. Antes de comenzar el día, para y piensa con el matinal de adolescentes. Renuévate todas las mañanas en las meditaciones para jóvenes. Vive un día a la vez con el matinal para las damas. O cultiva un corazón alegre en las lecturas devocionales para adultos. Adquiere tu matutina hoy mismo en tu librería Gema. Estamos de vuelta para continuar con este repaso de la lección y finalizar con el último tópico, una actitud de reconocimiento. Estamos avanzando en esta lección número 4, del horno ardiente al palacio. Y llegamos a la cumbre del registro bíblico del relato de Daniel capítulo 3, donde estos muchachos hebreos, frente a una actitud arrogante, han manifestado una actitud de lealtad. Y esta lealtad los lleva a las mismas llamas del horno de fuego. Sabemos el relato, Pastor Francisco, en donde Nabucodonosor manda calentar 7 veces más ese horno. Está enojadísimo, está muy enojado, a tal grado, dice la Biblia aquí, el versículo 19 de Daniel 3, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, a tal grado que se demudó, es decir, su rostro estaba desfigurado por el coraje. Y entonces me llama la atención que quienes llevan a los muchachos al horno de fuego caen muertos. Pero entonces viene la parte que a los niños más les gusta. La manifestación de Dios frente a la fidelidad y los resultados que vienen en consecuencia, no solo para los hebreos, sino para los que están allí presentes, para todo el reino y para nosotros hoy. Sí, pastor, sabe que Nabucodonosor está pensando en dar una lección, un castigo ejemplar. Él está pensando en dar un castigo ejemplar por lo que está ocurriendo, pero se olvida de que el Señor ya ha, bueno, Nabucodonosor ya ha recibido algunas impresiones del Dios de los muchachos hebreos. Es un Dios que hizo a sus hijos 10 veces mejor. Es un Dios que ya reveló los sueños. Y él ha intentado por todos los medios asegurar que lo que su interpretación, su propia interpretación del sueño a través de la imagen, no se vaya abajo. Ya invirtió tanto dinero. Entonces se molesta y echa a los jóvenes al horno de fuego. Dice el versículo 24, y el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Es decir, Dios recompensa la fidelidad. Nabucodonosor se está atribuyendo cosas que solamente le corresponden a Dios. Por ejemplo, decidir quién vive y quién muere, número uno, ¿le corresponde a quién? A Dios. Decidir a quién debe ser adorado, eso solamente es un atributo del Creador. Del Creador. Pero los muchachos confían en que el único que puede decidir quién vive y quién muere es Dios, y entonces confían en ese Dios. Y cuando confían en ese Dios, reciben lo que solamente Dios puede dar. El pastor Abraham ya ha dicho, los muchachos se pusieron en el terreno de los milagros. Y allí ocurre el milagro. Jesús caminando en medio del horno de fuego con ellos. Sabe, pastor, que muchas veces muchos hermanos, quizás nosotros mismos nos hemos preguntado por qué el Señor no nos libra de algunas cosas, porque allí es donde Él está caminando con nosotros, porque no hay otra manera en cómo nosotros podamos ver la mano de Dios que obrando entre nosotros. Hay hornos de fuego que se llevan a cabo en hospitales. Padres, madres, viendo a sus niños en el hospital. Otros tienen que ver en el área de trabajo. Otros tienen que ver en el área cuando se está enfrentando problemas. Pero nunca estamos solos. Dios siempre camina al lado de sus hijos. Y Dios es fiel. Y tan fiel que Él camina al lado de los muchachos en medio del horno ardiente, pastor. Así es. La expresión, de Nabucodonosor en el versículo 25, la última parte, El aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Me llamaba un poquito el comentario bíblico acerca de esta palabra, Elohim, que es la palabra aramea para hablar en plural de los dioses paganos. Pero su equivalente arameo es traducido como Elohim, que es también plural, pero se refiere al hijo de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, se puede interpretar como hijo de los dioses o como el hijo de Dios, como lo dice la lección. Exacto. Y hablando de eso, en Profetas y Reyes me llamó mucho la atención y digo, bueno, y entonces, ¿cómo sabe que se, cómo es el hijo de Dios, no? Dice, ¿cómo sabía el rey qué aspecto tendría el hijo de Dios? Profetas y Reyes 374. Bueno, porque en la vida y el carácter de los cautivos hebreos había encontrado una representación de la verdad. Wow. Y sus acciones le habían hablado de Cristo el Redentor, que ahora venía como la cuarta persona y andaba en medio de fuego. El rey entonces reconoce al Hijo de Dios. Impactante. Impactante. Y entonces la estatua queda relegada a un segundo plano. Ya el centro de atención no es la estatua. La estatua. Ahora es Dios, Pastor Abraham. Sí, es la atención se desvía de la estatua a quien todos debían de adorar, ¿verdad? Al cuarto que está ahí, que es semejante al Hijo de los Dioses, ¿no? Que ya se ha mencionado, ¿no? Estos jóvenes hebreos habían dado testimonio de cómo era en su carácter, en su amabilidad, en su porte, en su comportamiento, el Hijo de los Dioses. Y ahora está ahí caminando con ellos. A mí me gusta la expresión que usa la Biblia. Dice en versículo 25 de Daniel 3. Pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. ¿Sí? Están cuatro ahí. Nosotros sabemos que es el Señor Jesús. ¿Sí? En su forma preencarnada, dice el comentarista. Y platica con ellos, ¿sí? No se quedan ahí quietecitos, sufriendo todo, o en el fuego. Pasean, platican, conviven, ¿verdad? Creo que esa es la actitud que debemos de tener con Jesús. Pasear y platicar con Él. Amén. Aún en el horno de fuego, ¿no? No están en otro lado, están en el horno de fuego, pero pasean y platican ahí entre ellos. Como si nada les causara daño y no sufrían daño alguno. Las situaciones pueden ser difíciles, como ya se ha dicho, enfermedades, problemas en el trabajo, problemas con la familia, pero no les causa daño. Dice que al salir, ¿verdad? Lo único que se quemaron fueron con lo que iban atados. Correcto. Pero no, ni siquiera olía a humo. Dios, al pasear y al platicar con nosotros, nos va a soltar y liberar de lo que nos tienen atados por su compañía, por la relación que tenemos. Pero no vamos a sufrir daño. Porque al fin y al cabo, el Dios del fuego y del frío está con nosotros. Amén, amén. Amén. Así que pongámonos en la zona de los milagros. Y la zona de los milagros es la obediencia total a nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros escogemos obedecer a Dios, pase lo que pase, entonces Dios va a hacer milagros. Amén. ¿Sí? Porque Dios requiere una actitud de fidelidad, de obediencia, para que el mundo se dé cuenta que Él es poderoso y que Él es soberano, y al librarnos, entonces toda la gente va a adorar a nuestro Dios. Amén. Así que respondamos como estos cuatro, como estos tres jóvenes hebreos, ¿no? Amén. Que el cuarto siempre estará junto a nosotros. Amén. Así, y lo decía Pastor Abraham, muy impactante. lo que ellos están haciendo dentro del horno de fuego, platicando, caminando, paseando, es el reflejo de lo que han hecho todo el tiempo fuera del horno. Muchas personas pueden estar pasando, como decía Pastor Francisco, por diferentes hornos, situaciones distintas. ¿Cómo lograr tener una fe así de sólida? ¿Qué podemos dejar en el corazón de los que nos han seguido en este repaso para que aliente sus vidas hoy, en la actualidad? Número uno, Pastor, ya lo mencionaba el Pastor Ramírez, una relación personal con Dios. Amén. Una relación personal con Dios. Número dos, un conocimiento claro de la palabra del Señor y una confianza absoluta en Él. Amén. Estos muchachos conocían la palabra del Señor. Dice la promesa ahí en Isaías, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por la llama no arderá, no arderá en ti. Es decir, no, Pastor, no hay manera en cómo nosotros podamos madurar en fe, sino pasando a través de pruebas que llevarán a nuestra fe a madurar. Amén. No hay otra manera. No hay otra manera. Y la lección hace referencia a que estos muchachos no sabían cómo Dios había de actuar. Claro. Pero esa es la característica de una fe madura. Obediencia a todo costo. Entonces, ¿cómo se desarrolla una fe de esa manera? Relación personal con Dios, conocimiento de la palabra del Señor y una confianza total en sus promesas. Amén. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga. Gracias. Pastor Abraham, llega entonces la pregunta, igual que le hacía el Pastor Francisco, ¿cómo lograr una fe así? Es más, cómo estar conscientes de que no siempre Dios contesta como en esta ocasión, manifestándose palpablemente o físicamente o más allá, librándolos de la muerte. Sí, Pastor, creo que ya se ha dicho, es una lealtad, es una relación con Dios, una relación personal con Él, ¿no? Como dijimos, en el horno paseaban, platicaban. Es lo que debemos hacer todos los días con el Señor, platicar con Él, caminar con Él, relacionarnos con Él, y en nuestra vida con Él, en esa relación que establecemos, podemos decirle lo que deseamos al orar, podemos decirle: Señor, yo deseo esto y esto, pero entonces cuando le decimos nuestros deseos, también debemos estar dispuestos a aceptar lo que Él decida. Amén, ¿sí? Amén, puede amén. Contestarnos de la manera en que estamos pidiendo, o puede contestarnos de alguna otra manera, ¿no? Claro. Es una confianza plena en Dios, pase lo que pase, aunque no entendamos lo que está sucediendo en el momento, ¿sí? Parece ser que estamos en una desventaja, jóvenes que están cautivos, los llevan a un horno de fuego, les pasan cosas negativas, ¿verdad? Pero ellos se ponen en la zona de milagros, obedecen, a pesar de que no entienden en este momento las cosas, pero Dios los eleva y los pone en un lugar alto, porque al fin y al cabo dice, del fuego al palacio, ¿no? Y se van directamente al palacio, pero sí debemos de entender que eso que hicieron, el mantenerse fieles, hizo que Nabucodonosor entendiera, reconociera y proclamara que el rey de ellos, el Dios de ellos, era el verdadero Dios. Amén, amén. Finalmente, se desarrolla en Nabucodonosor una actitud de reconocimiento, y los muchachos hebreos entendieron y vivieron con esta convicción que ni la muerte es una barrera ni para la fidelidad de Dios ni para su soberanía. Hemos llegado al final de nuestra lección y quiero dejarles en la mente este párrafo de la página 376 de Profetas y Reyes. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y los va a sostener. En medio del tiempo angustia cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios.